12 y 32 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos a continuación con una última hora en torno a nuestra localidad que hace referencia precisamente al encuentro mantenido en la mañana de hoy entre la alcaldesa de Ubrique y la delegada territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico con Mercedes Colombo. Ya anunciábamos nosotros el pasado jueves en Cosa de Todos que estaba pendiente este encuentro en la jornada de este lunes para, entre otros asuntos relacionados con el marco de Fomento, pues intentar solucionar la situación del servicio de autobús interurbano, en concreto la línea que cubre Ubrique y Villamartín, para evitar que los ubriqueños tuvieran que desplazarse a las 6 de la mañana hasta esta localidad para acudir al hospital y no poder regresar hasta las 3 de la tarde, una circunstancia que se estaba dando pues desde prácticamente que entramos, ¿no?, en el tiempo de la pandemia, por la restricción de los servicios que se realizó, ese reajuste de los servicios que se realizó en su día a causa precisamente de la pandemia. Parece que hay resolución al respecto favorable. Vamos a conocerla y lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ha dado resultado positivo, ¿no?, ese encuentro telemático que se mantenía con la titular de Fomento en el ámbito provincial para intentar dar respuesta a esa necesidad de los ubriqueños que se planteaba desde el ayuntamiento, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, Rocío. Mira, estábamos muy expectantes con este asunto porque es una cuestión muy sensible, ¿no? Especialmente para una población que necesita de un transporte público para poder llegar, sobre todo a todo lo que son sus citas médicas, ¿no? Y al hospital de Villamartín. Es algo que no se nos va. Hemos escuchado, y la delegada también, las ocasiones que he tenido de hablar por teléfono con ella, nos explicaba las distintas fases, ¿no?, por las que hemos ido pasando en el estado de alarma, las distintas medidas con respecto a la movilidad, la necesidad, ¿no?, pues de ir revisando esos convenios que tienen con las concesionarias para la prestación del servicio. En este caso estamos hablando del transporte público de la Sierra de Cádiz. Y claro, es verdad que atendiendo a una movilidad, digamos, normal y la reducción de la misma, y pues hay muchos autobuses, muchas líneas que se quedan sin pasajeros, sin usuarios, y están intentando de buscar equilibrio, ¿no?, con las empresas también adjudicatarias para que no terminen también económicamente en una situación insostenible. Pero en Ubrique, como le hemos transmitido, venimos haciendo y solicitando este asunto. Desde septiembre nos pusimos ya de lleno, porque en Ubrique se nos añade que hay una población, como estamos comentando, que utiliza el transporte público para ir a Villamartín, al hospital, al centro, como centro sanitario, y claro, teníamos a los mayores que estaban saliendo o que tenían que salir de sus casas para coger el autobús a las 6:30 de la mañana y volver a las 3:30 de la tarde. Entonces, independientemente de la hora, ¿no?, de la cita que tuvieran en Villamartín. Entonces, es una preocupación que hemos tenido de este gobierno municipal, que luego también hemos compartido con los distintos grupos municipales en una moción que llevábamos también, que presentaba en el mes de octubre, creo recordar, septiembre, si no me falla la memoria, donde ya nosotros habíamos previamente dirigido este escrito, ¿no? El escrito del ayuntamiento, lo que hace, Rocío, es plantear, que esta circunstancia extraordinaria, ¿no?, que estamos padeciendo, seguro que estaban reorganizando estos servicios, pero que no teníamos conocimiento del ayuntamiento, esas modificaciones y reducciones de líneas que se habían acordado con la concesionaria. Desde mayores vecinales, desde personas, ¿no?, mayores del centro de participación activa, es decir, son numerosos vecinos y vecinas los que se han dirigido a nosotros para decirnos que era insufrible, ¿no?, cuando tenía que ir uno a Villamartín, como estamos diciendo. Además, cuando se añade por cuestiones sanitarias, suplicio en el sentido de la salida del autobús, que si se tenía la hora, ¿no?, de la cita temprano, no viene mal, pero es que la vuelta, con independencia de la hora que terminaras, como estábamos diciendo, tenías que esperarte a la salida desde Villamartín a Ubrique a las 3:30. Entonces hemos estado insistiendo en este asunto. Como digo, en septiembre presentamos ese escrito, luego también la aprobación, ¿no?, de todos los grupos de esa moción que presentaba en pleno, y luego ya nosotros en enero volvimos a insistirle a la delegación que retomara al menos, ¿no?, porque como estábamos demandando vuelta, ¿no?, de los horarios de los servicios que se tenían

y ahorrar costes en las salidas cuando no haya ningún usuario, ninguna persona que necesite ir a esa hora a Villamartín. Todo esto se pondría en marcha ahora ya después de Semana Santa, es decir, el próximo lunes 5 de abril, ya sería el primer día que estaría disponible esta línea, y durante este tiempo pues lo que se va a dar es discusión e información de lo que estamos comentando, de cómo hacer las reservas, ¿no?, de por teléfono y correo electrónico. Y bueno, yo se lo he dicho a la delegada que nos alegra la noticia, que me parece un horario razonable dentro de todo el contexto que estamos viviendo, que ojalá, ¿no?, dé respuesta a nuestros mayores, que también ya estamos comunicándonos con ellos para darle esta información, y que así por lo menos, bueno, pues podamos reducir esas horas de espera que tenían que estar sometidos para volver a Ubrique, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que contento en el aspecto de que yo creo que va a funcionar, vamos, mejor que como estamos, sin duda. Uh-huh. Al nivel del que estábamos antes, pues seguramente tampoco, ¿no? Pero bueno, a veces en estos tiempos pues hay que buscar esas soluciones intermedias que parece que atienden al grueso de la demanda, y la demanda que hacía el ayuntamiento era tener una línea para poder ir a Villamartín después de las 6:30, y se ha conseguido, y también una vuelta, ¿no?, de Villamartín a Ubrique antes de las 3:30 de la tarde. Uh-huh. Así que se va a contar con esa nueva posibilidad, y ojalá que pueda atender, ¿no?, lo que estamos diciendo, las necesidades de los vecinos y vecinas, y que por favor pues no tengan que estar, ¿no?, tan supeditados a ese número de horas que tenían que estar de espera. Lo del servicio de demanda, independientemente del número de usuario, o sea, si un usuario quiere utilizar la línea, sí, y es el único que hay ese día, se pone el autobús, ¿no? Sí, así lo he entendido yo. Vale. Me ha dicho que sí, que simplemente habiendo una persona se pone, ¿vale? Por eso la necesidad de aviso. Es a demanda, es decir, es cierto que yo no le he preguntado si hay uno, como me han explicado exactamente, es a demanda, se tiene que avisar, con que haya un aviso significa que el servicio tiene que estar disponible para esa persona. Vale, teléfono, ¿vale?, o correo electrónico sean los medios para poder avisar a la empresa, a Damas, de que se quiere utilizar esa línea. Entonces el autobús estaría allí funcionando, esperando a esa hora, 9:15, o en el regreso también, ¿no?, en 12:15, para poder atender esa demanda. Es lo que decía, es una solución intermedia, no es el todo que se solicitaba desde el ayuntamiento, no es el recuperar lo que teníamos antes, pero sí que es una solución intermedia, porque también hay que tener en cuenta la situación de este servicio, que ha visto mermada los usuarios, ¿no?, en el transporte, por la situación que tenemos, por la pandemia. Así es, ya Rocío también, bueno, pues como le estaba comentando, ¿no?, había la información de que al final serviría actualmente para poco, ¿no?, pero se le estuvo requiriendo a la delegación que nos remitiera lo que era el convenio y el contrato, ¿no?, de adjudicación de la delegación con la empresa prestadora del servicio interurbano. Nos serviría porque esos horarios están, digamos, suspendidos, ¿no? Entonces les he estado ya preguntando, digo, mira, muchas veces al ayuntamiento llama personas, como es normal, que utilizan este transporte público, y claro, cuando se quejan de los horarios, que antes había, que ahora no, el tener garantizado que sí, esos horarios tienen la conformidad, digamos, de la delegación. Entonces me han dicho que sí, que todo lo que publica Damas, en este caso, que es la empresa adjudicataria del transporte de la Sierra de Cádiz, todos los horarios que publican, y ellos sí los revisan en su página web, también en sus perfiles, en fin, en todos los medios de difusión que tienen a su alcance, son los horarios que tienen actualmente, digamos, negociados y aprobados por la delegación de Fomento. No obstante, pues yo le he dicho que eso, que si hubiera alguna otra incidencia que tuviéramos que transmitirle, pues como siempre lo haremos, ¿no? Es verdad que es importante, es un servicio, a nuestro juicio, siendo la Sierra de Cádiz, pues es importante de mantener, y creemos que poco a poco, conforme las condiciones también vayan mejorando y ya se vayan retomando los servicios al 100%, pues iremos cambiando esta situación. De momento, cualquier persona que quiera saber las líneas de salida, pues entrando en buscar, ¿no?, de Damas, que la empresa adjudicataria, pues puede ver todo esos horarios de los distintos destinos que se tienen, y son los que ahora mismo tiene la delegación negociados con la empresa Y bueno, eso es lo que me han estado comentando y que de, si hubiera algún cambio considerable, que se retomaran ya todos los servicios bajo una normalidad, pues bueno, que ya nos lo avisarían, pero que todavía eso le quedara aún un tiempo como estamos todos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena salida, Rocío, una buena opción, porque en fin, ya permite, ¿no?, conjugar los horarios según la cita que tú tengas en Villamartín y volver también a una hora razonable en función de esa misma hora, ¿no?, de la cita. Sara, era sobre todo la principal demanda que podían hacer las personas más mayores que se tienen que desplazar en autobús hasta el hospital de Villamartín porque no tienen otros medios, otros recursos propios, y lo que solicitaban era eso, que no tuvieran que echar todo el día, ¿no?, allí para una cita médica. Claro, es que era un periplo totalmente, lo que estábamos comentando antes. Tú salías de Ubrique, con independencia a la hora que lo tuviera, a las 6:30, es que no había más salida a Villamartín después de esa hora, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tenías que irte a las 6:30 y ya está. Y a la vuelta pues ocurría lo mismo. A las 3:30 de vuelta, sin tener otra opción ni otra posibilidad. ¿Qué pasa? Que antes había dos líneas más, que eran a las 8:25, que era la que nosotros estábamos insistiendo, y otro, creo recordar, que era a las 10:15, y bueno, pues ahora se ha puesto una línea entre medio, es decir, en vez de tener esas dos, las 8:30 y 10:15, pues se tiene una única línea a demanda a las 9:15, ¿no? Nos parece, como digo, razonable porque viene a atender lo que estamos diciendo, todas esas horas de espera, que tanto para allí, a esperar a tu hora de cita, como a la vuelta, si hubieras terminado pues las horas de espera para poder volver no teniendo nada más que hacer allí, ¿no? Era el principal asunto, ¿no?, que se quería abordar con la delegada, con la titular de Fomento. No sé si la reunión telemática ha dado también para otras cuestiones, ¿no?, que otros asuntos pendientes a nivel municipal, pero este desde luego era el que se quería anunciar, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, ya le he dicho a la delegada que volveré a solicitarle una reunión para seguir viendo el resto del asunto. Ahora mismo es verdad que nosotros con el tema, por ejemplo, de del plan general, ¿no?, que digamos que es la parte más importante, sabemos que está todavía pendiente de la evacuación de informes técnicos por parte de Medio Ambiente, con lo cual todavía Fomento está en un segundo plano. Y sí le he preguntado que si teníamos alguna nueva noticia, ¿no?, del expediente municipal de tramitación de declaración de bien de interés cultural de Ocuri. Porque eso, como recordaréis, hace un tiempo pues se informaba tanto por la delegada del Gobierno de la Junta como por la propia delegada de Cultura, que es la misma titular de la delegación de Fomento, pues que si había alguna noticia con respecto a este expediente, porque estamos comprobando, Rocío, que hay otros expedientes que se iniciaron posteriormente al BIC nuestro de Ocuri y se están resolviendo, y nuestro expediente hace ya años que, vamos, un par de años que tiene todo el beneplácito administrativo habido y por haber, y no entendemos por qué no se hace ya esta declaración. Me ha dicho que ella está preguntando todas las semanas y que, bueno, en cuanto tenga alguna noticia en positivo, pues me llamará. Y como digo, esta mañana ha sido simplemente la reunión de trabajo para ver específicamente este asunto y ya, como estoy comentando, pues le he dicho que le solicitaré una reunión también para ver el resto de asuntos que tenemos con ella, porque ahí también quedamos en el análisis, ¿no?, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, con las inversiones que pudieran acometer en la barriada del Polletón, con vistas a la ejecución que estamos haciendo ya del plan provincial que solicitó el ayuntamiento. Creemos que debe de venir reforzado por la apuesta también de ser una bueno, pues una promoción, ¿no?, en régimen autonómico, y bueno, hay varios asuntos que tenemos que seguir trabajando con ellos y esperemos que pronto podamos tener esa reunión también de trabajo. Bueno, pues aquí están todos esos asuntos que se han abordado. Principalmente, bueno, pues el encuentro era para dar a conocer esa novedad, ¿no?, la ampliación del servicio, eso sí, a demanda, hay que tenerlo bien en cuenta, y recogeremos además también los correos electrónicos y el teléfono que se vaya a habilitar en su momento para que se pueda solicitar ese servicio, para que se solicite, ¿no?, porque es una realidad que hay aquí, y para que se le dé uso. Esas son las condiciones, pues hay que adoptar, ¿no?, las medidas necesarias para poder darle uso a esos nuevos horarios. Así es, Rocío, contaremos con ustedes, como siempre, para poder dar la máxima información, ¿vale? Y que se conozca esos, contactos, tanto telefónico como el correo. Y antes de marcharnos, porque este era el tema a destacar simplemente en este encuentro de actualidad, pero antes de marcharnos sí que conocemos hace tan solo unos minutos los datos de la tasa de incidencia de COVID en nuestra localidad. Tenemos nuevos positivos, un total de 6, lo que hace que la tasa se sitúe en 36,1 en nuestra localidad. Hemos estado unos días con 0 y bueno, pues hoy lunes ya se anuncian nuevos contagios y el aumento, ¿no?, de esa tasa, que pasaría de 0 a 36,1. No hay que bajar la guardia, ya lo dijimos en su día el jueves pasado, y imagino que reforzar ese mensaje, ¿no?, simplemente. Así es, Rocío. Pues estaba deseando conocer los datos, porque es verdad que durante el fin de semana ya hay algún conocido que sabía que había dado positivo y demás. Digo, bueno, pues el lunes van a aparecer algunos casos nuevos, como tú no sabías cuántos serían, tú me acabas de informar que son 6 y que aumenta, pues eso, por tanto, la tasa, salimos de 0. Que yo te digo la verdad, lo decía, que frente a esas emociones encontradas, ¿no?, con un buen dato de tasa 0, pero es que la tasa 0 es un... peligrosa. Me parece un dato tan engañoso, porque 0 no existe, es decir, existe la tasa como tal, porque es numérica, atiende a los parámetros oportunos y es 0, pero que da una sensación irreal, ¿no? Ajá, de como si no hubiera, cuando hay, y tenemos que estar muy pendientes, tenemos que seguir cumpliendo a rajatabla todas las medidas sanitarias y no relajarnos, porque además este fin de semana me consta que ha habido más de una situación, bueno, pues desde luego incívica, ¿no?, e inconsciente e irresponsable, y no podemos entrar en eso. En Ubrique tenemos que seguir cumpliendo todas las medidas. Sabemos perfectamente, ya lo hemos dicho muchas veces, qué es lo que tenemos que hacer y no bajar la guardia. Hoy no, pues yo lo que espero, que estos 6 casos nuevos, que se recuperen bien y que no tengan grandes afecciones en la salud, que es lo que ahora también importa, ¿no? Y cuidémonos, ¿no?, y sigamos cumpliendo como siempre. Y por último, ya esta mañana se ha apoyado al sector de las peluquerías, ¿no?, en sus reivindicaciones, además toda la corporación municipal, ¿no? Sí, bueno, creo que solo ha faltado un grupo municipal, pero bueno, es una convocatoria que desde luego no la hacía el ayuntamiento, sino que la hacía la plataforma Creer en Nosotros, que bueno, pues representa, ¿no?, a esos negocios profesionales de Ubrique, de peluquería, barbería y estética, que están demandando pues la bajada del IVA, ¿no?, como servicio esencial al 10%. Es además, es que es curioso conocer su historia, porque es verdad que 2012, ¿no?, pues que se subiera este IVA, que lo hacía Montoro dentro de las medidas que se adoptaron para la crisis de entonces. Se supone que había una provisionalidad en el mismo y se ha seguido manteniendo, y bueno, y eso no quita, ¿no?, que también había un compromiso y que así también lo hacía mi propio partido, ¿no?, que está gobernando ahora mismo España, cuando pues estábamos en la oposición requiriéndole al gobierno la bajada del IVA de este sector de peluquería y de barbería y estética, es decir, de imagen personal. Y bueno, hasta el día de hoy no se ha cumplido, y nosotros nos parece pues de una coherencia, es decir, nos parece primero justo, nos parece necesario y luego coherente, ¿no? Y nosotros pues desde Ubrique pues estaremos con nuestra gente, las demandas razonables y justificadas como es esta, y solicitándolo a quien corresponda. Ahora mismo es una cuestión que es el gobierno de España el que tiene que atender, y nosotros estamos convencidos que de una u otra manera lo hará, porque además ha pasado, recuerdo yo, en el 2018, que pasó casi por las administraciones. Muchísimos ayuntamientos hicieron lo que fueron mociones de acuerdo en pleno, el Parlamento de Andalucía la aprobaba también en el Parlamento, el Congreso de los Diputados, es decir, que es algo que yo creo que todo el mundo es sensible, que además en esta situación de pandemia y actualidad, ¿no?, de crisis económica, pues lo merecen. Entonces, han hecho la convocatoria en la plaza del ayuntamiento, me lo explicaban también para que no hubiera confusiones de que lo hacen en el ayuntamiento, porque es una reclamación de la administración, no que se lo reclamen al ayuntamiento, que no tenemos competencia, pero desde luego lo hemos respaldado pues los grupos municipales que hemos estado con ellos en la concentración. Y ojalá, ¿no?, sean capaces de conseguirlos, y nosotros desde luego por la parte que nos toca pues nos vamos a interesar, ya lo hemos hecho previamente al día de hoy, y bueno, hemos tenido contacto también orgánicos a nivel de partido para que esta demanda pues sea una realidad como tiene que ser, ¿no? Así que ojalá se consiga, lo consigamos, y porque creemos en ellos, creemos en ellas, y esperemos que así sea. Uh-huh. Bueno, pues se queda también esa cuestión, pero nosotros nos quedamos con ese asunto, ¿no?, que querías anunciar en el día de hoy. Ya hay resolución en torno a esa demanda que se planteaba desde el Ayuntamiento a Fomento para que ampliara el servicio de autobuses interurbano que cubre la línea Ubrique-Villamartín, Villamartín-Ubrique, sobre todo para dar cabida a aquellas personas que se desplazan al hospital de Villamartín, sobre todo los más mayores. Y bueno, pues finalmente no es lo que se pedía del Ayuntamiento, pero finalmente ya se ha obtenido esa ampliación del servicio y que se puede decir que cubre las expectativas locales, ¿no? Al menos así sí, se va a hacer. Sí, hemos insistido muchísimo y bueno, yo creo que es una buena salida, una buena respuesta dentro del contexto que estamos, Rocío, porque nosotros reclamamos y exigimos siempre, como estábamos diciendo hace un segundo, ¿no?, a quien le corresponda, pero luego somos personas cabales, somos responsables y gestores de lo público, sabemos la situación en la que nos encontramos y es verdad que no puedes partir como si estuviéramos en condiciones de normalidad, que es lo que aspiramos todos. Entonces hay que ser también razonable y sensible, ¿no?, a esas situaciones de los servicios y de las empresas que lo prestan, para no asfixiar ni matarlos económicamente, y esto es una solución intermedia que yo creo que casa bastante bien los intereses de los usuarios del transporte público para poder ir a Villamartín, y en nuestro objetivo, era nuestro interés, y yo creo que se ha dado respuesta también en este aspecto por la Delegación de Fomento. Perfecto, pues con esa información nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez que nos lo haya contado aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo.